Estamos acá don Jairo Hernández Ramírez, Manuela Moreno Carvajal y Juan Esteban Tomón Alzate. Hoy, sábado 6 de noviembre a las 4 de la tarde. Jairo, ¿cómo se llaman tus papás? Marco Tulio Hernández. Y María Ventura Ramírez. María Ventura Ramírez. ¿Y los abuelos cómo se llamaban? Los abuelos se llamaban Adolfo Hernández y Catalina Soto. Y María Ubaldina Arboleda y José Alejandrino Ramírez. Ubaldina como la tía. ¿Ah? Como la tía. ¿Quién? Ubaldina. Ah, esa es, era la materna, la mamá de mi mamá. La mamá de tu mamá se llamaba Ubaldina. Ubaldina Arboleda. Ve, y eran todos de acá de Santa Elena. Sí. Los abuelos nacieron acá en Santa Elena. Todos de Santa Elena, de aquí. ¿Y tu papá, en qué parte nació? Medellín. En Medellín, pero se criaron por acá. ¿Y dónde vivían? Acá en Piedra Gorda. La casa paterna. Esa casa que aquí al frente. Donde vivía la junta. Tía Carmelina, que ya vivió toda la vida ahí con ellos. Y entonces la casa paterna. La de su mamá, que es por allá por la montaña mágica. Eso sí. Esa era la de la mamá. Eso. Los abuelos de. Los papás de mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llamaba tu mamá? María Ventura Ramírez. Ah, ok. Entonces ella vivió siempre ahí en esa finca. En que la quedaba... casa. ¿Usted sabe? ¿Dónde es la casa mía? Sí, yo fui una vez con este Jairo. Por aquí de Montaña Mágica para abajo. O sea que ahí creciste vos, chiquito, por Montaña Mágica. No, pues, desde chiquito toda la vida. Nos criamos por ahí. ¿Y hace cuánto vivís en esta casa? 35. ¿Cómo 35 años? Yo creo desde el 88 al 2021. Jairo, ¿y cuántos hermanos tuviste? ¿Ah? ¿Cuántos hermanos tuviste? En la casa ahí fuimos 10 hermanos. ¿10? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Hubieron 5 hombres y 5 mujeres. ¿5 y 5? ¿Repartiditos? Muy parejo. 5 y 5. Vea, ¿y todos qué? ¿Todos viven en Santa Elena todavía todos, o se fueron? Sí. Aquí viven todos. Sí. También por acá, por Piedra Gorda. Sí, aquí, pero aquí vive una hermana mía. Ajá. Aquí vecina y las otras muchachas viven por allá por... Va por Montaña Mágica. Ajá. Sí. ¿Y los hermanos por dónde viven? Los hermanos viven allá también en la casa. Con la casa paterna. La casa de... ¿Y qué hacen tus hermanos? ¿En qué trabajan? Hay uno que trabaja en el INDER con discapacidad. Ajá. Y los otros, hay uno que vende por ahí flores y trabaja vendiendo flores. Ajá. Baja por ahí 2 días allá a Medellín, a la Plaza Tierra, a vender flores por allá. O consigue para él vender por ahí en los barrios. Ajá. Y el otro, pues, el otro mantiene ahí en la casa y trabajan ahí. Casi como de la casa, porque ellos no... Hay otro que casi él no puede trabajar ya, porque... No puede trabajar. ¿Y tu papá y tu mamá en qué trabajaban? ¿Qué hacían? Papá era agricultor también. Sí, que sembraba. Mi mamá ama de casa. Ama de casa. ¿Y qué sembraban tus papás? Sembrábamos maíz, papa, frijol. Y sembrábamos muchas flores también. ¿Y qué flores sembraban? Clavel, clavellina, estasi siempre viva. Sí. Estrella de Belén. ¿De qué color es la estrella de Belén? Es la que es blanquita. Sí, es muy linda. Sí, yo no la conozco. Usted no la ha visto. Espérate, yo te traigo una porque... La ¿Y usted tiene ahí sembradas? ¿Usted también siembra flores acá, Jairo? No, es que yo les llevé a esta muchacha. Allá les llevé a Luis Dari. ¿Sí? Sí, ahí en la casa quedamos con ellas. Jairo, ¿y qué flores tiene usted aquí? Ay, esa amarilla está muy linda. Esta es la estrella de Belén, ve. Esta es la que... Vea, es esta. una estrella de verde. Ah, qué linda. Esta es muy bonita. Ajá. Ve que hay, aquí hay un poco de estrellitas que están floreciendo ya. Ay, qué hermoso. Allá, las de Luz Dari ya van a florecer también. Jairo, ¿y usted usó alguna flor de acá para la silleta o no? ¿Todas las compraron? No, también compramos aquí de esta margarita que podemos ver. ¿De la margarita usaron? De esta amarilla. Ajá. Uf, qué linda. Uy, qué linda. Muy bonita. Aquí usamos de esta. ¿Y cuál le llevaste a Dari? Ella de Belén. Usábamos de esta. Mira, es eucalipto. Flores de saúco. De estas flores de saúco también dejamos las silletas. ¿Sí? De esta rosa amarilla, ¿eh? Esa amarilla es muy... Esta es rosa amarilla. ¿Rosa amarilla? Esta es rosa amarilla, Esta es la rosa amarilla. Uh-huh. La de saúco también sirve medicinal, ¿sí o qué? Esta es medicinal, esta también es medicinal. La rosa amarilla. Esa sirve para las vistas. La rosa amarilla sirve para las vistas. Esta es la para las vistas. ¿Y el saúco? Sí. El saúco es para la gripa. Para la gripa, sí. ¿Y usted también tiene saúco acá? Véalo. No, ya también. Claro. En de Luz Dari también hay de esto. Sí. Este saúco es un palo alto que también... ¿Y esa rosa amarilla como para las vistas, para mejorar la vista? No, eso es muy bueno para limpiar las vistas por la mañana. ¿En agua dulce? Cuando limpiando las vistas. Ajá. Se va por la noche. Por la noche, se pone en el sereno. Usted limpia las vistas con eso y eso es muy medicinal. ¿Pero cómo? O sea, usted coge las hojas. No, usted coge la flor. Ajá. Y se las pega así en las vistas. Ah, se las estriega en los ojos. Pero mojadita, ¿o qué? O así, así tal cual. No, pues la flor amanecer. Con el rocío. Escarchada con el rocío. Ajá. O cuando cae agua también la coge uno y se la echa uno en las vistas. Jairo, ¿y este palo desde qué? Este árbol. De aguacate. ¿Este es de aguacate? Sí. Ah, se lo trajeron de allá donde hubo el vino que no, no volvió a florecer, pero. No volvió a dar aguacates. Está que vuelve, pero sí echó. Pero nada, eso sí, no, pero el mono me dijo que ya, que está que volvió otra vez a florecer, porque el mono también tiene, ese que vino aquí ahora. Ajá. Me dijo que... ¿Y el que es un vecino? Ese muchacho siembra papa por ahí. Ajá. Siembra, pero lotes grandes, siembra mucho lote de papa, ese es el mono, ¿eh? Y ese es, cada que tiene papa me ofrece aquí. Le trae. Y siembra más cositas. Y eso siembra también repollo, siembra frijol verde. Y tiene cultivitos así de aguacate también. Ajá. Creo que el granizo le tumbó toda la flor. Ah, claro, sí, se ha llovido mucho. No, es que ese granizo que cayó hace 8 días fue muy... Muy bravo. El miércoles hizo cayó una granizada que yo creo que me acabó hasta ahí. A mí me favoreció estas matas de aquí. Ajá. La suculenta y todas las flores que tengo yo, esas matas que tengo yo ahí. Ajá. Son suculentas ahí. Arbolitos, ¿y usted las vende? ¿Las suculentas las vende? Sí, y eucaliptos. Y ahí tengo eucaliptos pequeños. Uh-huh. Tengo también de ese pino colombiano, que es este que allá también hay uno en diván ya grande. Sí. Y todos son suculentas de toda clase. Pascuitas también, que a Luz Dari le tengo allá. Ay, mira los bananitos. Los bananitos le encantan a mi mamá. Ese es muy bonito. Ajá. Sí, eso es muy bonito, sí. Ay, unas muy lindas. Ey. Pero ¿y que entonces no se dañaron con la granizada? No, pues, hasta no les peligro porque no tenemos que recibir todo el golpe aquí. Ah, claro. Ey. Claro, el aguacate las cubrió. Las cubrió. Vea que el saúco tampoco lo dañó, ¿eh? No, ese saúco está como si nada. Como que nada. Los guayabos tampoco le hizo mucho. Porque esa es de esa guayabita pequeña. De esa guayabita verde chiquita. De la mano. ¿Y usted dónde estaba con ese granicero? ¿Quién? Usted. Yo apenas había acabado de llegar de trabajar. Ah, ¿usted estaba acá en la casa? Sí, había acabado de llegar. Es que llovió mucho rato. Sí. Ese día hizo mucho frío. Sí. Esa es la estrella de Belén. Ve, Jairo, ¿qué casitas son esas de allá? ¿Cómo? Esas de allá, ¿qué casitas son? Eso es el... El Rosario. El Rosario. Acá cerca se ve el Rosario, güey. No es la cancha del Rosario, aquí se ve. Ah, esa es la cancha del Rosario. Donde se ven la, aquí está la cancha aquí. Al frente que se ven las lámparas de la. Sí. ¿Cuál es? Hasta aquí donde se ven estas lámparas. Ahí está la cancha del Rosario. Ah, ya. Es sí, claro. Como ese palo alto. Ajá. Ey. ¿Y para uno ir allá por dónde se va? Por aquí por Marrulanco, o sea, uno por aquí por el bosque. Bosque. O sea, uno por el bosque también. Ajá. Uh-huh. Y ahí uno sale por esa estrecha. ¿Ese sí. camino cómo se llama? Eso sale, está el camino de. El camino de Cubalera. ¿Cubalera? Cubalera se llama eso ahí. Y el Encanto. ¿Y el Encanto? El Encanto, que es un. Eso es un. Un caminito que le dicen el Encanto, porque hay que es que. Es que había que es que un. Es que un diablo encantado por ahí. Un diablo encantado. En una cueva y sí. En una cueva y que hacía. Eso. Y que hacía el diablo encantado. Eso como que cuidaba. De pronto alguna cosa de oro por una ahí. Una guaca. Alguna guaca, un entierro que eso, haya. Por eso le decían el Encanto. Y la Cubalera. Y Cubalera también es. Cubalera es un. Eso era una. Una canoa que había por allá, que una señora lavaba ropa por allá. Uh-huh. Y entonces la viejita decía que es que, ¿usted en qué está lavando? Es que, que en Cubalera. Y así dejaron eso por ahí, que es la quebrada Cubalera. Ok. Que es la que baja a Chorro Clarín. Y esa es la que tiene como un charquito donde la gente va a hacer sancocho. Eso sí. Ahí está Cubalera, está el Encanto. Y el alto del oro, que es aquí también. ¿Del loro? El alto del oro. Ajá. ¿Del oro o del loro? El alto de oro. De oro, ajá. Es en alto de oro. Ajá. Que está por ahí. ¿Y ahí había una mina o qué? Eso como que los antiguos como que sacaban orito por ahí. El alto de oro. ¿Y dónde queda ese alto? Queda aquí al frente. Eso es para que... por ahí mismo salió uno al Rosario también. ¿Sí? Eso está aquí todo al frente de donde se ven estos... Me has dicho ya de aquí, donde está esta casita, uh-huh. Aquí. La blanquita. Esa blanquita. Sí. Aquí derecho hay un altico que llama eso, uh-huh. Llama es que el Alto del Oro. Ah, ok. El Alto del Oro. Y uno va por allá por ese camino que uno también. Sale por ahí por el acueducto que hicieron ese... Por ahí salió uno allá también. ¿Por cuál acueducto? El acueducto de acá. El acueducto de nuevo. Gorda. Que abrieron una... Que es del Rosario. Oye, Jairo, y antes de que hubiera acueducto, ¿cómo traían el agua a las casas? ¿Cómo hacían? Cargada. ¿O se le tocó? Cargar agua. ¿Sí? Nosotros parejo. Nos tocó cargar agua. Aquí nos tocó cargar agua. ¿Y les tocaba que todos los días ir a cargar agua o qué? Cargar y bajar a lavar ropa por allá abajo. Hace nacimiento de abajo. Sí. ¿Y ya... ¿Qué quebrada cogían el agua? Eso... Es que por aquí había un nacimiento, por aquí en lo de los primos míos. Ajá. Eso era un nacimiento ahí. Y entonces ahí bajaban las muchachas a lavar, digamos todas esas muchachas de aquí, bajaban a lavar ropa. Uh-huh. El agua la recogían por allí y la traemos en baldes todas. Pues a mí no me tocó porque yo todavía no me había casado con estas muchachas. Ajá. A la casa sí bajaba el agua. Ajá, yo pasaba ahí de nacimiento a la casa mía. Ah, claro. Desde pequeños nos... Llegaba agüita allá a todo el patio de la casa. A todo el patio, no, muy creíble. Allá por donde bajamos ella que eso. ¿Y la alcanzaban a llevar como con un tubito o algo o no? La agua bajaba. ¿O pasaban en la quebrada y de ahí la sacaban? No, le hacíamos una zanjita y ella bajaba a unos charquitos. Ajá. Ahí sacábamos agua para comer, para cocinar, porque es muy limpia, agua de nacimiento. Claro. Y mi mamá tenía otro charquito más abajo. En la primera recogíamos agua para hacer de comer. Uh-huh. Y la segunda era para lavar ropa. Ah, ok. Pero allá era un nacimiento y llegaba agua también de los abuelos, también llegaba agua. Ah, no, agua es que tenían pura. Hey. Tenían mucha suerte. Y entonces, ya el municipio compró unos arietes, que eso es para subir agua también. Ajá. Y ya nos tocaba, y ya subíamos a un tanque, allá los tanques de aquí arriba en el patinaje, allá hay unos tanques, y los arietes subían agua para allá y ya repartían para la vereda. Y ya todo el mundo tenía, todo el mundo recogía agüita por ahí. O sea que ese fue como el primer acueducto que hubo. el ariete, sí. Uh-huh. No, y también después de los acueductos, de esas, los arietes, porque botaba mucha agua, era el agua, más el agua que pierde que la que sube. Sí, claro. Era un chorrito muy poquito el ariete. Uh-huh. Eso que eso suena como un martillo. Ajá. Uh-huh. El es como una bomba. Eso. Y él comienza a martillar y bota mucha agua. Y ese es el ariete. Ajá. Uh-huh. Mm. Ya después pusieron una motobomba del municipio. Dos motobombas, pero grandes de eso. Eso, ajá. Eso llenaba hasta que ahí sí se abastecía mucha gente. Y ese gente. Es el de ahí. De cuando eso no había mucha gente por aquí. Esos tanques mantenían yo. A mí me tocaba ir a cuidar esas bombas abajo, ajá, por la noche. Y a bombear, a llenar los tanques y apagar. Porque había que apagarlas cuando ya, el agua se iba. Cuando ya estaba muy lleno. Y cuando se iba acabando la agua, había que apagarlas para que no se quemaran. Ah, claro. Y entonces esas se llenaban con agua de otros nacimientos. De ese nacimiento aquí en todo este planeta que uh-huh. De donde Eugenia para acá. Que hay como medio, pues ahí se ven los tanques todavía. Sí, ahí son los tanques viejos. Ahí están los tanques de donde bombeábamos. Hay como una casetica. Jairo, a ver, ¿qué tantas partes ha trabajado, pues? No, ¿en qué ha trabajado? Cuente, pues, en todo lo que usted ha trabajado. En muchas partes. Yo trabajé en... ¿Cuál fue el primer trabajo de Jairo? Cuando estaba chiquito, ¿qué? ¿Trabajaba con los papás? Yo trabajé flores. Yo trabajé con papás sembrando flores, con los abuelos. ¿Sí? Nosotros salíamos de la escuela y ahí mismo todos. Llegamos a las 4 de la tarde. De la escuela que estudiamos, pues yo en la Trina, que es donde vive Carmenza. Ajá. Es donde Carmenza tiene la vida. Y nosotros, ahí estudiamos nosotros hasta quinto y ya, después de quinto ya no seguí trabajando, sino que ya me puse a trabajar con papá y con los abuelos. Los abuelos, los papás de mi mamá, como había que ayudarles a cargar que esto barasca y el hecho para tapar la papa, para que no se enyerbara. Ajá. El jardín. Para que no se enyerbara. Para que no le hiciera mucha hierba. Claro. ¿Y con qué la tapaban? Y al clavel, con eso recogíamos hojarasca esa de roble. Ajá. Bultos de hojarasca y le regamos a todas esas. Al piso. Okay. Aporcamos todas las matas con hojarasca. Y esa era la tarea de nosotros siempre. Ja. O ir a buscar un viaje de leña para llevarle a la abuela. Ajá. O sea que, bueno, ¿y a qué horas estudiaban? ¿En la mañana o en la tarde? No, nosotros estudiamos de 8 a 4 de la tarde. O sea que a las 4, ¿y dónde almorzaban? ¿Almorzaban en la casa? No, nosotros veníamos. O sea, les daban tiempo de que vinieran. Víctor. Hola. Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Nosotros veníamos muy bien, a. Gracias. Nosotros veníamos a almorzar a la casa. Ah, ok, y se volvían para el colegio. No, echaban el de ayuno, no lo echaban. Veníamos a las 12 a almorzar y siempre había que caminar. Sí. Desde las Trinas, de donde Carmen sabe, hasta por aquí, donde nosotros vivimos, aquí por Montaña Mágica. Ajá. A muchos nos tocaba venir a otras veces. ¿Qué nos va a contar? Y otras veces nos íbamos a poner las tías a almorzar por allá. Por las que vivían por aquí, por Barro Blanco. Barro Blanco. Ahí vivían unas tías mías. Waldina, que vive por allá por... Waldina vivió por allá. Vivía por allá abajo. Waldina vivía era que por Montaña Mágica. Sí. Ah, y entonces cuando se fue por allá. Ellas vivieron ahí. Eran ahí por Montaña Mágica. Sí. Y entonces ya de ahí volvían otra vez al colegio. Y si volvían, no se quedaban por ahí ociosos jugando. Teníamos que volver. Oh, ajá. Si uno volvía uno al otro día tenía que ir uno con la mamá o con el papá para ver si era que era lo que había pasado. A ver si habían llegado. Nosotros nos veníamos, siempre nos almorzamos y nos íbamos a estudiar otra hasta las 4. Y entonces ya a las 4 se regresaban para la casa. Ya para la casa, sí. Largaban a las 4, llegamos a las 5. Y ahí teníamos los costales. Apenas decía el abuelito Alejandrina, bueno, Jairo, ustedes son dos bultos que me traen. Usted me trae un viaje de leña. Ajá. Salud. Entonces se ponían que a... Se le fue por el otro lado. Se le fue por el camino viejo. Ey. El camino viejo. Bueno, ¿y qué, lo, qué más lo ponían a hacer, pues? No, cargar leña, guarasca. Ajá. A yerbar. ¿Y ahí usted cuántos años tenía cuando eso? ¿Eh? ¿Cuántos años tenía cuando eso? Teníamos por ahí 8 o 7, 8 años. Ah, no, están muy chiquitos. Sí. Ah, pero ya podían trabajar. Oye, ya podían ayudar. ¿Ya qué? Por ahí 7, 8 y hasta los 10 años. O 12. Ve, y te tocó bajar con ellos a Medellín a vender cosas. Que me tocó mucho bajar a Medellín con la abuela mía, con la junta abuela mía. Ajá. Yo me quedaba en la iglesia de Buenos Aires vendiendo flores, coles, victorias, de todo eso que bajábamos, chocolos. ¿Y todo eso lo sembraban ustedes? Sí, y eso lo... Y ella se iba para la normal antioqueña a vender flores y ochuvas allá. Ajá. La bolita de Ubaldina. Madrugábamos desde las 4 de la mañana para Medellín. ¿Y bajaban por dónde? ¿Ah? Bajaban por ahí. Bajamos para aquí, por la roca. Por la roca a coger la chiva. A coger la chiva o las bocetas del oriente. Ajá. Las de Río Negro. Río Negro bajaba muy, muy tarde ya, llegaba, bajaban por ahí de las 7 de la mañana para adelante. Las escaleras de Río Negro. Ajá. Pero bajaban las de Oriente, Santuario, Marinilla, bajaban por ahí. Bajaban más temprano. Esas bajaban muy temprano. Uh-huh. ¿Y que ahí vendían todo? ¿Y a usted lo dejaban solo ahí o se quedaba usted con el papá o la mamá o algo así? No, yo me quedaba solo ahí. ¿Chiquito y vendiendo las cosas? O con otra tía mía. Ajá. ¿Y cuántos años tenía ahí? ¿Los mismos 8 años? Yo tenía como, cuando bajaba yo con ella tenía como 10 años ya. Ajá. Y la otra abuela que, la abuela paterna, que era Catalina Soto, ellos hacían jabón negro. ¿Jabón negro? ¿Del de tierra? Jabón de tierra. A esa había que traerle leña. Nosotros íbamos por allí para las empresas. Ajá. Nos íbamos por leña a traerle leña porque... Para ella, porque llevaba mucha leña. Ajá. Y ella cocinaba jabón de tierra con la abuelita de Doris. Con la mamá de... La junta Angelina. Con la abuelita de la señora mía. La abuela. Y entonces ustedes también bajaban jabones para vender. Ellas eran las que llevaban eso. Sí. Ellas mismas. Y ese jabón se vendía. Ellas tenían unos canastos así. Que eso cargaban en los canastos así que lo echaban hacia la espalda. Sí, con cargadorcito. Ajá. Y lo bajaban para aquí por la roca. Había veces uno se iba y les bajaba unos a la roca. Uh-huh. Acogían el carro y se iban solas para Medellín a vender el jabón allá abajo. ¿Y usted también bajaba con cargadorcito aquí a la espalda cuando estaba chiquito? Con flores. Ay, no. Con flores o con bultos, nosotros bajamos con bultos de coles, ajá. Así bultos de y coles, victorias, de mostaza, que es una las pistas de los canarios. Sí. Que es una cosita de... Unas bolitas. Amarillita y flores, y ya quedan unas vainitas así. ¿Y si vendías todo? ¿No se vendía todo? Eso se vendía todo. Sí. Y subían con más cosas. Y ya subía uno de comida. Ya claro. Subía uno por la roca con el costalito, con panelita. ¿Y a qué hora subían? Por a nosotros cuando más temprano subíamos para las 4 o 5 de la tarde. Ajá. Hoy desde las 4 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde que subíamos. ¿Y con qué alumbraban el camino? Con unos faroles. ¿Y de qué eran? Eso era un tarrito con una colgaderita, le hacíamos a un tarro de esos de, dos tarros de, eran como unos tarros de saltines. Ajá. Le hacíamos dos huequitos, le poníamos un alambrito así y lo colgamos así. Ajá. Le poníamos una velita adentro y nos íbamos. Y donde se le apagaba, lloré. Claro. Porque llegaba uno allá todo el ventiadero y allá de la roca. Ajá. Y eso comenzaron los ventarros y ahí mismo le apagaban la vela. Uno tenía que mantener uno la candelita o los fosforitos para volver a prender. Hoy, si vos conociste ese que se llamaba, es que el bailadero de las brujas. ¿El qué? El bailadero de las brujas. El bailadero de las brujas. Ajá. Que dices que de por los bosques, bajando. Y que sale uno ahí por la. Pero ¿cómo se llamaba antes? Se llamaba el choival. El chontal. El chontal. Abajo. Que era como un lugarcito donde la gente esperaba, como a los. Donde dejaban los las linternas, o donde esperaban a los que iban a subir y así. No, ah, hablaron es que de ese lugar. Eso era por aquí, por. A bajar a Puerto Alegre. Sí. A Puerto Alegre, sí. A bajar a Puerto Alegre, sí. Que esto era. Es que por ahí baja. La gente de Mazo baja a Puerto Alegre. Ajá. Baja por aquí, por, a bajar allá a Puerto Alegre, que hay una. Hay una cantinita vieja, vieja, que. Eso lo llaman Puerto Alegre. Sí, Puerto Alegre, sí. Por ahí bajamos, por ahí donde los. Bajaba la gente por ahí donde los Vázquez, sí. Y bajaban allá a Puerto Alegre. Bueno, ¿y vos bajabas qué, todos los días o bajabas solo los fines de semana? Nosotros bajamos martes y viernes. Yo bajo con martes y viernes. No conoces el bailar a las brujas. Esa historia nos la contaron en estos días. Por el plan. No, eso es por allá por Puerto Alegre. Ah, eso, sí. Eso es lo que puedo poner. Sí, nosotros queremos ir, sí, queríamos eso, en estos días. Eso creo que es que puedo poner de un don Ramón, donde nos quemamos carbón. Que eso lo decía mucho yo, pero antes era. Uh-huh. Es que yo, a mí me tocó quemar carbón con papá también por allá en la montaña. Sí, sí. Va por Puerto Alegre. ¿Cómo armaban eso? Es que son esos palos y los tapan después con tierra, ¿cierto? Eso comienza a armar así, hasta que quede así como una pirámide. Eso y ya. Ya lo tapa uno con capote, uh-huh. Ya le echa tierra, que quede tapado todo, ya por encima le echa uno candela. Uh-huh. Y ya comienza a quemar hasta abajo hasta que se quema el todo. Ya él. Yo vi que le echaban, le hacían unos huequitos por los lados, unos agujeritos. Claro, para que se oxigene. Para que fueran respirando, para que se fuera quemando. Le hacíamos con un palito puntadito, le hacíamos huecos a los hornos. Porque había otros que quemaban el carbón, era así en huecos. Hacían un hueco así cuadrado. En la tierra. Hacían un hueco así en la tierra y le arrumaban leña eso ahí, le metían candela y lo tapaban por encima con capote y tierra. Ok. Ah, ese es el que yo había visto. Sí. Pues es que ese carbón queda mucha requema, que no se quema y entonces casi no sale mucho carbón. De el que sale mucho así. Carbón es en el horno así, el que hacíamos nosotros. Ajá. Que eso. Entonces los martes que bajabas a Medellín no ibas a estudiar, no ibas a la escuela. Yo no, los martes no iba, ni pero es que ya era prácticamente ya cuando había terminado ya. Ah, cuando ya estabas más grande. Ajá. O en vacaciones. Sí. Porque ya seguían eran las muchachas, las menores, las tías mías ya bajaban con la abuelita. Y las mujeres también bajaban, también ponían bajaban, a bajar, sí. Y a vender. Esta bajó mucho conmigo también, ayudarme en el viaje de el viajecito de la. ¿Quién? Donde estuvimos ese día, en de Ubaldina. Ajá. La de la onda. Ah, sí. Estuvimos ese día. Sí, sí. Esa también, esa era la niña de allá. La mala jovencita. La niña de allá. De Ubaldina. De las tías, sí. Ajá. ¿Y ella bajaba contigo? Ella bajaba conmigo. Jairo, pero habían trabajos que hacían hombres y trabajos que hacían mujeres. O todos hacían de todo. Eso había gente. O habían cosas como, no vea, la leña la recogen los hombres. Habían cosas que hacían los hombres y otras que hacían las mujeres. Y ellas también recogían leña también. Sí. Entonces sí. Ellas recogían leña también. Sí. Se repartían entre todos las cosas. Hey. Jairo, ¿y después en qué trabajó? Después de que salí de allá, ya me puse a. Cuando yo ya estaba más grande, yo ya bajaba solo a vender viaje a Medellín, a la Plaza de Flores. Nosotros teníamos margarita blanca, esa crespa. Sí. Claveles, gladiolos, estrella de Belén. Uh-huh. Y eso era. De ahí en la huerta vieja, nosotros manteníamos muchas flores sembradas. y eso se vende, eso lo nosotros, yo bajaba los jueves con la flor allá, a veces papá bajaba, o a veces yo me iba con el viaje, y lo vendíamos en la placita. La margarita crespa la pintamos de colores, lo más de bonita, una rosada, amarilla, roja. Esa era, esa, compramos una anilina de unos caleños. Entonces la flor la echa uno entre... ¿En agua con anilina o solo en la anilina? No, no, la, usted la echa en la... Usted hace, arregla la anilina en un balde. Mete las crisantemas, las, esas... Las mete que es del tallo, o sea... Esa, por ejemplo, la metería acá. Sí. Y la anilina, y esa anilina empieza a subir. La anilina le sube. Y empieza a pintarla. Y ya queda la flor. Depende. De pero entonces uno tiene que pintar flores que son blancas. O uno puede pintar flores de otro color. Las puede pintar. La blanca la puede pintar en otro color. Por eso, pero la flor tiene que ser blanca. Para uno poderla pintar. La flor tiene que ser blanca. Ah. Okay. Así como hace aquel muchacho allí en. Pues yo en Montevideo cuando subíamos, pero es que ese cartucho es pintado con pintuco, con pintura. Ese no es anilina. Ah, ese es lo con pintas pintura. Así de color como con pintuco o una pintura ahí. Eso no es normal, porque el amarillo sí es normal, el blanco es normal. Ajá. Hay un cartucho que es rojo que es normal también. Que es normal también. Ve, vení, ¿y por qué se perdió tanto que la gente bajara a vender las cosas a Medellín? ¿Qué empezó a pasar? Pues eso, la gente iba dejando de trabajar, pues de vender, de digamos, había gente que cultivaba mucha flor, lo que era claveles y estrellas y todo eso, de esas margaritas blancas, margarita crespa. Y entonces no te ponía a sembrar comida más bien. Venía a sembrar frijolito, papa, maíz. Y entonces repollo, coles. Pero ¿y la gente por qué dejó tanto de sembrar? Porque es que ya mucha gente fue vendiendo los terrenos. ¿Por qué? Por tanta construcción. Y... A trabajar en construcción. Claro. Entonces el espacio de la huerta. El espacio de la huerta la usan para. Y ya perder las huertas. Claro, porque las fincas antes eran mucho más grandes y tenían huerta, entonces ya lo que hacen es lo dividen en lotes chiquitos. Ajá. Y por eso se han perdido tantos caminos también, ¿cierto? Ey. Y hay otra cosa también, es que con el tiempo, eso primero era abono orgánico, ya después las semillas las fueron y las acostumbraron a echarles químicos, abono químico, y entonces, y todo eso, entonces los abonos ya, eso se va poniendo muy caro, se va poniendo caro los químicos, entonces ya la gente no sembraba la papa así con abono orgánico, porque ya las semillas ya las habían dañado con ese químico, que es lo que se... Es que esa empresa que no era 10-30 días, sino era triple 15. Eso, triple 15, ¿y qué es triple 15? Nutrimon, eso es abono granulado. Ajá. Es el que contamina las quebradas. Más alto para. Ya después que gallinas. Ese contaminaba las quebradas. Las tierras. No se podía echarlas. Ve, ¿y no han habido planes de parte del alcalde, del ARBI, de, no sé, de la federación, de, pues, como de hacer esa conciencia, de no usar esos químicos, de que la gente vuelva a sembrar y... Eso sí lo ha hecho con la Antioquia, pero es muy difícil. Ya como... Con las construcciones no han podido. Lo que pasa es que ya las semillas, las semillas ya si uno no le echa... De ese abono granulado, ese 10-30 y eso, triple 15, un Nutrimón. Eso ya no echan nada tampoco. No, Usted siembra papa y si no le echa eso no echa nada. Jairo, ¿y cómo abonaban? Una cosita muy, así muy delgadita, unas cositas chiquitas. ¿Cómo abonaban antes? Eso era abono orgánico. ¿Pero qué era el abono? Eso era hojarasca podrida con tierra amarilla. Con tierra amarilla y con ceniza. ¿Con ceniza? Hacía un horno de hierba y toda esa ceniza se le echaba uno a eso encima con tierra colorada y ya comenzaba uno a revolver eso. Ajá. Y ese era un abono muy bueno para la papa o para lo que fuera. Y después, toda esa tierra de capote, eso lo echaba uno a en las pilas. Hey. Claro. Claro, sí es diferente. Claro, eso pues ha cambiado. Sí. Ya hasta antes se alborota John Berg con la pólvora. Se alborota cuando queman pólvora. Ah, claro. Sí. Sí, pues y que cuiden todo lo que hay acá también. Ajá. Ajá. ¿Y vos dónde has aprendido todas esas cosas? Porque leo cositas, libros por ahí. Sí. Entonces voy aprendiendo. De que lea cositas que le interesan, porque le decís leo porque tiene un poquitico. Claro, y se te va. Se va empapando de todo. Y amigos que son ustedes, por ejemplo, de la universidad, no aprenden mucho de ustedes. Ajá. Claro, y como es algo que te interesa, entonces algo de lo que estás pendiente. Negro. Ajá. Ay, muy bueno. Sí, total. Ah, muy chévere. Ah, bueno, Jairo, muchas gracias. Muy bien. Por sus historias. Oche. El desfile de silleteros empezó en el 1957. Ajá. Eso lo inauguraron los hincapié de San Ignacio. Los hincapié son silleteros también. También silleteros, son los que fundaron las silletas. Ah, ok. Sí. Que ellos fueron a. Ellos comenzaron a hacer unas silletas. Vamos a unas silletas y vámonos para Medellín a desfilar como para que formemos esto como un patrimonio. Ajá. Y esto David Sánchez. Esto Sánchez fue. David Sánchez fue el fundador, que es un señor que ya murió de San Ignacio. Ah. ¿Y la familia que todavía está metida en eso o no? Ahí hay mucha. De David Sánchez hay muchos muchachos que ¿sí? todavía. ¿Son que los Sánchez? Sánchez, sí. Son de San Ignacio. Claro que yo hablo que el papá, la mamá, todos murieron, pero están los hijos y los nietos. Ah, ok. Ah, podríamos hablar con ellos también. Son los hijos y los nietos. Ajá. Que ellos fueron los que primero bajaron las primeras silletas a Medellín. Ajá. Sí. Jairo, ¿y usted qué? ¿Usted qué le gusta tanto caminar aquí? Por allá, usted para el trabajo siempre va caminando, ¿no? Sí, yo para el trabajo voy caminando siempre. ¿Y, pero usted se mete siempre como por la carretera o también coge por el bosque? Yo cojo por el bosque también, a mí me gustaba subir por el bosque también, para bajar a Santa Elena o por el bosque. Bajo por allí por las torres de ahí el acueducto, por el alto de la yegua que llaman. Ajá. Fuera baja uno al Coliseo. ¿Pero qué? ¿Baja a Medellín? No, al parque. Al parque. Jairo, pero ¿vos naciste dónde acá? ¿Ah? ¿Vos naciste dónde? Acá. ¿Acá en Santa Elena? No, yo soy de acá, de donde de acá de la escuela y soy toda la, toda la vida de acá. Nosotros somos toda la vida de allá, desde prácticamente nos criamos todos por aquí. ¿Y cuáles son tus apellidos? Jairo Jesús Hernández Ramírez. Hernández Ramírez. ¿Y los dos, las dos familias eran de acá, de Santa Elena? No, los Hernández Sánchez. Y los Ramírez. Todas las familias de acá. Sí, y silleteros todos. Silleteros también, hay muchos silleteros. Los hermanos míos. Yo ahora no soy silletero, pero el hijo mío es el que está haciendo las silletas. Ah. Sí, pero entonces vos sí eras silletero. Yo tuve hace como 15 años que ya no desfilo y no que ayuda, los muchachos pues, que... Ajá. Pues sí, las hacemos en la casa y todo. ¿Y cuándo las van a empezar a hacer? ¿Eh? ¿Cuándo las van a empezar a hacer? ¿Van a desfilar esta vez? Sí, pero no estoy seguro desde cuándo es la feria, porque no nos han avisado todavía, no nos han comentado. Sí, creo. Pero yo creo que eso es como en julio. El 12 de agosto. El 12, sí. Del por ahí como 22. En un mes, más o menos. Eso comienza como del 12 al 22. Uh-huh. ¿Y ustedes empiezan a hacer las silletas con cuánto tiempo? Y el desfile va a ser como el 22. El último día. Sí, que es el último día. Yo creo que sí, va a ser como el 22. ¿Y ustedes empiezan a hacer las silletas con cuánto tiempo? Eso lo hacemos en un solo rato, en 2 o 3 horas hacemos la silleta nosotros. ¿En serio? ¿Cómo es tradicional? Tradicional. Es tradicional, es muy fácil de colocarle las flores. Ajá. Claro que ahí, un primo de la señora mía, de Ramón, que los García, que son muy mentos aquí también. Ajá. ¿De qué la escuela? Ramón. Y Neji y toda esa gente. Ajá. Ya nosotros también les colaboramos mucho como hacen... Silletas comerciales, monumentales, emblemáticas. Entonces ustedes van y les ayudan. Y entonces nosotros vamos a ayudarles a pegar flor a ellos. Sí. ¿Las flores que las consiguen? De flores de por allá de la ceja de Azorflor. Ajá. Mandan flores. Y nosotros estamos de ahí de Santa Elena, nos traen de San Cristóbal. Ajá. Sí. De San Cristóbal, también de allí de Santa Elena, y por aquí también cultivan siempre vivas y todas esas botón de oro y todo eso por aquí. ¿Y el bosque no hay flores, como que saquen flores como del bosque? ¿No? Silvestres también hay. Sí. ¿Sí sacan flores del bosque? Flores de acacia, flores, vea, esta flor también, esta flor también se la metemos a este marraollo. ¿Ese cómo es que se llama? Ese marraollo. Marraollo. Sí. Nosotros le metemos la ciencia. ¿Y esta, por ejemplo, cuál es? Esta es rosaita. Ajá. Son cortejos. Cortejos. ¿Y también los usan o no? No. Pero lo que es que pascuitas. Tiene que tener más tallitos, ¿sí o qué? Pascuitas, gaticos. Hay una que se llama gaticos. Hay otra que es botón de oro. Astromelia. La astromelia. Astromelia. Esa rosada ya también es muy linda, esa que está creciendo ahí abajo. No, esa no la usa. ¿La roja? Ajá, esa roja. Son novios. Novios. Son novios, sí. Pero vení, y entonces acá hay como unas grandes fincas que siembran las flores y ustedes van y las compran, ¿o cómo funciona también eso? También sí, por allí en de los granjales, que son fincas silleteras también. Ajá. Ahí siembran flores también y ya uno les compran. Jairo, ¿y usted por qué dejó de desfilar? Me cansé. ¿Sí? Lo pesa mucho, digo, ¿qué? Yo ya me cansé y los muchachos, no, pues papá, dice. Esas silletas las cargamos nosotros. Y a ellos sí les gusta. ¿Ellos cuántos años tienen? ¿Sé cuántos hijos tiene? 4. ¿Y todos hombres? 4 hijos. No, son 3 hombres y una mujer. Ajá. Y ya nietos y bisnietos y todo. No, que yo estoy muy viejo ya. Sí. Yo ya tengo. Eso ya tiene otra, toda una familia. A mí ya se me venció la cédula. ¿No? Ahora el 11 estoy cumpliendo años desde el 11 de agosto. Sí, ¿cuántos va a cumplir? 68. ¿Y va a hacer fiesta o qué? 68. ¿Le van a hacer fiesta ahí en la como casa? Como son varios los que. Son varios los que cumplen años ahora en agosto. Ajá. Estos muchachos también. Sí, también. Son de agosto, sí, también. Sí, son de agosto. Está la hermana mía, la nieta mía, la cuñada mía, todos son. Hay muchos del 11, del 6. Ajá. No. Entonces, sí. ¿Cuántos muchachos desfilan de los hijos suyos? De allá desfilan 2. Uno que carga la silleta. Sí. Siete que era de mi mamá. Ah, no sé. Yo ahora no, si no, yo ahora que era... desayuno. Sí. Como ya mi mamá murió también, entonces el un hijo mío carga la silleta ahí. Y el mayor carga la que era mía, que es tradicional. O sea, dos hijos son los que desfilan. Desfilan, sí. Mm. ¿Y qué silletas cargan? ¿Una tradicional? Es tradicionales. Las dos son tradicionales. Son tradicionales. ¿Y cómo que la silleta mía? O sea, es la misma silla. Es que la tradicional es la que va con los ramos ahí así amarrados. Ajá. Pues todas las variedades. Ajá. Sí. Todas las variedades de la ve, de las flores. Tus papás eran de los que bajaban con silletas y pues usaban la silleta para bajar cosas a Medellín o llevarlas a otras partes. Mi papá trabajó toda la vida también, fue silletero también. Sí. Fue silletero. Yo fui silletero desde el 67. O sea, 10 años ya llevaba la... Del 67. Pero Jairo, tu papá bajaba a Medellín. No, yo llevaba silleta también. ¿Ah? Ahí a la placita llevar las cositas. A la placita de flores también. Él llevaba cosas allá. Nosotros llevábamos flores allá a la placita de flores. Yo bajaba con él a la placita de flores. Ahí vendíamos flores. Lo vendíamos por los barrios. Ajá. Nosotros cogíamos con una silleta llena de flores. Y desde la placita hablamos todo Manrique, Villahermosa. Andando por ahí vendiendo flores. ¿Y eso lo hacías cuando vos estabas pequeño? Sí, yo estaba en la escuela todavía. Yo tenía apenas. ¿Y vos tenías silletica chiquita o era tu papá el que cargaba la silleta y vos cargaba la silleta? Y como yo llevaba otro manojo así de esa peste para los pájaros, ajá, que la mostaza que da por aquí también. Ah, ya. Y también florecitas así pequeñitas hacían una canasta. ¿Y esas flores sí las sembraban ustedes? ¿Esas sí, que ustedes vendían? Sí, nosotros sembramos mucha flor en tiempos. Nosotros en mucho tiempo sembramos mucha flor. O sea que eso se fue perdiendo, como lo de que las fincas acá sembraran tantas flores. Sí, pero porque como ya adelante ya lo comenzaban a construir y ya las huertas iban acabando, pero nosotros lo que era flores sembrábamos mucho. Sí. Ande papá sembramos mucha flor. Sembrábamos en pasado, Jairo. Sembramos. ¿Por qué no volvieron a sembrar? Porque ya se acabó. Ahí no es sino unas pocas florecitas ya hay. Pero verdad, ¿y eso se acabó por qué? Porque lo que pasa es que ya había que ahorrar mucho la tierra. Ajá. Había que comprar abonos y los abonos se han puesto muy caros. Ah, ok. Para sembrar las flores. Pero nosotros... Sí, no había como apoyo del municipio que no... Sí. Como apoyos para... El Umata también nos colaboraba también. Así con abonos y riegos biológicos. Ajá. Para poder fumigar porque... A la flor también le da una plaguita. Sí. La flor le da una plaguita que un grillito que eso, ajá, hay que estarlo fumigando porque entonces la daña las maticas y les come las hojas y todo. Claro. Una abejita negra también coge el botón de oro y como es dulcecito, el botón de oro, eso desde que está pequeñito llega y ahí mismo le tumba la flor. Esa negrita es gordita. La negrita. Yo sabía que... Ve, Jairo, y entonces tu papá fue silletero toda la vida. Sí. ¿O él al final ya no, trabajaba en otras cosas o no? No, nosotros estábamos así normal en la casa, en la huerta, porque sembramos maíz, sembramos papitas. Ajá. Sembramos habitas, frijolitos y flores también. Claro. Pero toda la vida, yo desde chiquito me puse a trabajar con mi papá y con otros... hermanos míos. Ajá. Nosotros veníamos de la escuela y nos íbamos a ayudarle al papá. Sí. Llegamos a las 4 de la tarde de por allí, de la Trina que llaman. Uh-huh. De una escuela que acabó por allá. Ahí estudiamos nosotros. Y se iban a pie. Y veníamos, sí, nosotros, pero es que está cerquita, eso no está lejos. Y entonces ustedes vivían y cruzaban, se iban como por una trocha al colegio, a la escuela. Probábamos por trochas. Por las trochas que pasaban cuando, también. Y en Santa Elena, cuando estudiamos en Santa Elena, que yo estudié hasta quinto de primaria, ya sí me tocó ir a Santa Elena a estudiar. Al liceo. Y ya nos íbamos por aquí por una vez nos llevamos por aquí por el estadio de Yarumo. Uh-huh. Y otra vez nos llevamos por aquí por el alto de la yegua a bajar allá. La mayoría nos llevamos por ahí a subir por Telecón. Que es como la antena. Por la palma. Donde las panelitas. Sí. Hacia el alto, para baja uno. Porque yo trabajo para unas finquitas también. Uh-huh. Pues ahí baja uno derecho al Coliseo. Llega uno ahí al Coliseo del Parque. Llega uno al Coliseo del Parque. Por ahí se baja uno, un camino bueno, que por ahí suben hasta ciclistas y todo. Sí. Y bajan por ahí. ¿Pero qué trocha? Los caminos, pues es... Es una trocha, es un camino ya, porque por ahí baja mucha gente por ahí caminando, baja mucho caminante por ahí. Ay, lo vaya poniendo. Gente que sube de Medellín y van caminando, suben caminando. ¿Suben caminando desde Medellín por esa trocha? Suben hasta el parque, suben en bicicleta. Uh-huh. Y ahí se suben por ahí caminando con las bicicletas así. Ah, hay partes en donde se tienen que subir. ¿Y ese mismo camino se conecta con este bosque de acá atrás? ¿El de qué? El de por allá de La Palma. El de La Palma no está, ya no la conecta aquí con el Rosario. Ni ese conecta, pero el de acá sí conecta con el Rosario. Ah, está, sí. Con el Rosario, con Barro Blanco. Barro Blanco. ¿Y con qué más? San Miguel. Con San Miguel. La Onda. Y no llega por allá también hasta Chorro Clarín, ¿cierto? Por acá abajo uno es Chorro Clarín también. Sí. Pero ahí es caminada. El Salado que llaman. ¿Y usted sabe todas esas caminadas? Yo me conozco todo eso. Sí. O sea que usted para todas partes se va caminando. Yo me voy caminando a... Voy hasta la laguna a caminar y echo trocha hasta el acueducto, porque nosotros nos tocó ir a trabajar por ahí. Ajá. Ay, no, muy rico esas cosas. Hay caminadas muy buenas. Venga, y entonces ustedes siempre cuando estaban chiquitos, para todas partes caminaban. O sea, ustedes bajaban a Medellín caminando y se regresaban caminando, o ya se subían en bus o algo así. No, baja uno por aquí, pues, que al mirar aquí a la roca que llaman. O sea, el camino de nosotros, había que tirar trocha por ahí media hora. Ajá. A salir a la carretera. Y salían ahí a esa cascada, ¿sí? A la roca, sí, sí, eso, sí. Como que es una cascadita que hay como allí. Pero subiendo. La que hay, esa es la de Piedra Blanca, pero la más abajo, la cascada, hay otro punto que se llama es que La Roca. Ajá. Que por ahí bajamos nosotros. ¿Y La Roca es que cerquita al Pingüino, la curva de las Vacas? No, no, no. La Roca es que aquí, por aquí, por la cascadita que vos decís, que esa es de la de Santa Bárbara que llaman. Ajá. Aquí abajo está, más abajo hay otro camino, y por ahí bajábamos nosotros. Por ahí bajábamos nosotros con las flores y con lo que llevamos para Medellín. ¿Y ahí qué? ¿De ahí seguían ya por la carretera? Ahí ya cogíamos el bus. Le cogíamos carro ahí. ¿El de Río Negro qué? El de Río Negro, unos carros que bajaban del Santuario. Uh-huh. Todos los de Oriente bajan por ahí. Ajá, que salía uno para las 5 o 6 de la mañana. Había veces que salíamos a las 3 de la mañana y... ¡Ay, juema! Pero en medio de aguaceros. ¡Ja! Y en esa época era más frío Santa Elena, ¿sí o qué? Uy, en esa época era demasiado frío. Y había muy poquita, pues no había tanta gente como ahora. Porque ahora hay mucha gente ya aquí en Santa Elena, hay mucha gente ya. Y hay mucho. La descendencia, por familias, vean, familias Hernández. Hernández y Remedio, eso es así. Tiene uno que... primos, tiene uno tíos, tiene uno de todo, y los que ya faltaron, porque ya... Ahora digamos, ahora en marzo faltó mi mamá y faltaron dos tíos míos, un tío y una tía. ¿Y tu mamá en qué trabajaba? ¿Ella qué hacía? Ella era madre de casa. ¿Y ayudaba con algo de las silletas, ¿no? También vendía flores en la plaza de flores. ¿Y ayudaba con algo de las silletas? Ella se quedaba en la iglesia de Boston con flores, vendían ahí victoritas, cositas así, verduritas ahí. Ajá. Y arepa y quesito. Y nosotros ella quedaba ahí y yo me iba con mi papá a caminar. Y entonces ya iba andando y como la gente llegaba a misa, salían de misa y vendía flores, claro. Ochuvas, moras. Las ochuvitas santas. Ella trabajó mucho en esa iglesia. Ah, pero muy bueno. La abuelita mía también trabajó mucho en la iglesia de Buenos Aires. Uh-huh. Ella grande... iba a la normal antioqueña a vender flores y ochuvas y moras allá. La abuelita mía. Moras y ochuvas y todo. Y entonces ya luego ya se subían juntos todos, ¿o qué? Ya, no, pues ya cogía uno el bus de Río Negro y ya tenía uno... Ahí está ahí el siletero. ¿Qué? Hasta allí a cobrar ese morro porque son un morro... De la roca para arriba, para subir aquí a la cancha. Ajá. Para subir allá a la cancha. Uno se mete ahí por la cancha de allí arriba. Por ahí se bajaba uno todavía, a salir de la carretera. ¿Y todas esas camionetas? Las casas ya son fincas como privadas ya. Sí, entonces uno ya no se podría meter por ahí. Eso ya primero se podía meter uno por ahí. O sea que se han perdido muchos caminos. Los caminos con... Eso era, esa finca era de los Grisales y... Les había, un banco les embargó eso y ya el banco vendió todo eso a finqueros por ahí. Ahí tienen hasta ganado y todo. Sí. Pero entonces uno ya no puede bajar por ahí, ¿o sí? ¿Ah? Uno ya no puede bajar por ahí. No, porque eso está muy cerca, eso por ahí mucha... Eso ya es muy, como muy... ¿Y hay otras, como otros lados por donde se puede bajar así caminando, no? Por aquí por el 16, ¿qué llaman? Se puede bajar uno. ¿Y a dónde sale? Sale ahí, ahí al... A la, ¿sale a la cascada que vos decís? Sale a la cascada. A esa cuenta, sí. Ha salido uno a la cascada. Jairo, y entonces a usted le dicen que tiene que ir a trabajar a una finca cualquier parte de Santa Elena y usted se va caminando casi siempre. Pues depende si es muy lejos, entonces ya. Ya colectivo. No, me voy o un hijo me lleva en la moto. Ajá. Uno de ellos tiene moto, o sea. Ajá. Ah, que yo voy mañana para... Pero yo, prácticamente yo es que yo tampoco trabajo muy retirado. Por ahí, pero La Palma siempre hay que echar pata. No, pero yo me voy en media hora ya a las torres. Así se camina mucho. Caminando. Yo me voy caminando. Es que es caminante. Porque sí. Yo ese día llegué cansado a la casa. Yo me voy caminando para hasta las... Ese día las panelitas yo llegué cansado a la casa. Ah, sí. Ah, donde nos encontramos con Xenia, que es que por ahí yo no... Sí. El día que me dio las panelitas, yo estaba ahí trabajando en una finca de ahí, al frente del acueducto de... Que había un derrumbe. Ey. Jairo, ¿y tus hijos también caminan? Ellos también caminan. ¿Sí? ¿Les gusta caminar? La señora también camina, nosotros hacemos caminas por ahí. ¿Sí? Hay veces que dicen los hijos, bueno, vamos a caminar con mi mamá, vamos a que se estrese aquí y nos vamos para allá y nos la hemos llevado tremendas caminadas. Hemos salido a Montevideo. ¿Hasta Montevideo se van? Hasta Papan de venir ese día. Ajá. Nosotros nos hemos ido por aquí, desde aquí hasta Santa Elena, hasta el parque. ¿Y cómo se van? Hasta, caminando. Ay, ¿pero por qué parte? Parque. Por aquí por Montevideo, por aquí por La Palma, por donde usted venía ese día. Entonces se van por la carretera hasta por allá y ahí ya cogen por la carretera. No, por toda la carretera y bajamos hasta el parque. También nos... Pero ahí no sale arriba del parque, no sale más. Toca volverse ese pedacito hasta el parque, ¿sí o qué? Sí. Porque eso va a dar más arriba del parque, Montevideo. Más arriba. Sale a. Después de que sale Montevideo, a los calvarios de los muchachos que se han matado, que hay tres calvarios juntos, de los que se han matado en las bicicletas. Ya de ahí camina uno un poquitico hasta el parque. Todo está cerquita. Muy rico. Y no se meten al bosque a caminar tampoco, ¿no? Así como de parche. Nosotros no hemos ido por aquí a salir por allá al Salado abajo hasta Confama. Hemos salido a Confama. Pero es que Montevideo es que camino por carretera. Es que eso es una como carretera trocha. No, pues es una carretera buena, eso ya lo han arreglado mucho. Como hay tantas fincas ya. Yo una vez pasé y si era como puras piedras y había un pedazo con un río y todo en la mitad del camino. Allá bajando allá a Montello, que usted baja, que por un puentecito que baja una quebrada. Que va una quebrada y que atraves, la quebrada es encima del camino. Ese es abajito de Montello, eso. Uh-huh. Ya que ya salió uno allá a la carretera. Uh-huh. Salió uno allá, fue para allá para el parque. Uh-huh. Hay partes muy buenas para caminar. ¿Usted camina de noche también por ahí, por el bosque y cosas así o no? ¿O de noche? No. No, la noche no, así por la mañana o por la tarde. De noche mujer. ¿Ah? De noche espantan. No, por la noche también, pues, uno que con él, pero lo que pasa es que uno de pronto se aporra, uno puede en el oscuro. Claro. Pero a nosotros nos gusta mucho caminar. Ah, pero muy rico que ellos caminen también. Ve, ¿y tu esposa en qué trabaja? Ella es ama de casa. ¿Y ella ahorita que llega lo del desfile, les ayuda con las silletas y todo o no? Ella sabe de eso, de las silletas. Ella pone a hacer el tinto mientras hacemos la... Entonces nosotros le colocamos la flor a la silleta. El tintico y la guapanela. Claro, es la que va atendiendo mientras tanto. Sí. Mientras está ahí. ¿Y los nietos? ¿Cuántos nietos tenés? Son 4 nietos y un bisnieto. Pero hay unos que ya no vienen acá en Santa Elena, ¿cierto? ¿Ah? Hay unos que ya no vienen acá en Santa Elena, ¿cierto? No, la nieta vive en Medellín. En Medellín, ajá. Uh-huh. Y el bisnieto, pero los otros viven aquí. Todos uh-huh. viven aquí. La única que hay en Medellín es la nieta mía, la muchacha que tiene 21 años. Uh-huh. Mm. Pero todos viven aquí. Aquí vivimos todos. Jairo, ¿y usted nos puede guiar un día a una caminata? También podemos ir. Vamos a una vuelta. A caminar. Uh-huh. O pagamos como un día de trabajo y que nos lleve a caminar. Podemos ir para Santa Elena, uh-huh. nos podemos ir por aquí a salir al parqueadero de Mazo. El del parqueadero, los parqueaderos que cerraron. Al parqueadero. Uh-huh. Bajar al tambo. Uh-huh. Toda la que quiera. Todas. Para el tambo, bajar. Podemos invitar a sus hijos también si quieren. Y si uno por aquí, por La Palma, por Montevideo, o bajar al Coliseo abajo. Uh-huh. Esa caminata es muy buena. Uh-huh. Y el camino es buena porque ahora está en veranito. Cuando estamos en invierno, sí se pone muy mojado. Claro. Muy liso. Venga, y para ir a San Ignacio también se puede ir por trocha. Para San Ignacio también puede ir sino por trocha. ¿Y eso es más lejito, sí o qué? Es más lejito, sí. Pero por aquí, por el alto de la yegua, en camino que salía a San Ignacio. ¿Y por qué les llama? Que... ¿Por qué se llama el alto de la yegua? Eso lo pusieron así, porque es que eso es ventiladero allá y le dicen alto de la yegua. Eso como que tiene su cuento allá seguro. Sí. De la que ahí donde hicieron todas esas torres de telecom. Sí, de los... Y hay muchas finquitas, hay muchas finquitas también. Yo por ahí traje varias finquitas por ahí. La uno para el cerro, para el mirador del cerro. Ah, del cerro y ¿cómo se llaman esos de por allá? De Pantanillo y todo eso, también el mirador. Ah, Cerro Verde. Ajá, Cerro Verde. Ah, no, es que hay muchos lugares. Sí. Y hay muchas caminatas. Piringo. Por allá, por esos lados también hay mucho camino, ¿cierto? Por el plan, por Perico. Por el plan también. Pues hay mucho Perico. Por donde caminar uno. Ve, ¿podemos ir a visitarte en estos días a la casa y hablar con tus hijos? Claro. Que nos cuenten también ellos de que son silleteros. El día que quiera pueden ir. ¿Y qué día es más fácil? ¿Qué día están ellos allá? Ellos llegan por la tarde de trabajar, después de las 5 llegan ellos ahí. O sea que podemos subir un día esta semana en la tardecita. Un sábado. O el sábado. O un domingo. El sábado o el domingo podemos ir. Sí. Y ya uno ya sabe que está conociendo las categorías de silletas porque son 4 categorías. Ajá. Que es la tradicional, que es que la tradicional sí es de las viejas, que es por eso se llama tradicional, porque es la primera sillita que hicieron. Uh-huh. Son las más lindas. Después hicieron una monumental, que es la monumental, la grande, la que es llena de gladiolos. Pero la monumental es que le cambiaron el tamaño también, o sea, es muy grande, ¿cierto? No, o sea, la silleta siempre ha sido así, la monumental. ¿Mm? Después llegó la emblemática, que es pegada. Uh-huh. Es con flores así pegadas. ¿Quién? Que es como muñequitos y flor disecada, así como lo que siempre vive así. Y viravira, todo eso. Eso ya es pegado todo con dibujos. Uh-huh. Y la comercial, que la comercial ya es... que ya los contratan ustedes, con empresas. ¿No? Okay. Y ya la comercial es que son contratadas ya también, uh-huh, por las almacenes y todo. Uh-huh. Ay, ahí, y ustedes les pagan bien las silletas. Esa silleta está pagando, eso está, cada año le suben, uh-huh, bastante a eso. Uh-huh. La silletica vale por ahí como dos millones, está valiendo ya como 500 ya este año. Uh-huh. Y es una silletica que no, usted no tiene que meter mucha principal. Uh-huh. Te con 100 mil pesos compra los materiales. Mm. Pero ustedes ya tienen la, y como, la, y com, no, y como la uno, silla. No, ya la silla la hace uno. O la ha tocado hacer la silla cada año. Eso lo hacemos cada año porque como hay que dejarla. La silla, pues, no, para colocarle las flores también la hacemos. Mm. Eso lo hacemos de madera y tablilla. Ah, ok. Mm. ¿Compran la madera ya? Okay. Eso lo traemos de allá, hacer río, la... Tablilla, güey. De ese que ¿y el por cosito? Por amor y amistad se llama eso. Por ahí, de ahí sacan la madera, ¿no? De esas madereras que hay por ahí yendo al parque. No, eso compra uno los varillones en el acerrío. ¿Y el acerrío es donde? Ya uno con la motosierra le va cuadrando ahí. Mm. ¿Dónde es el acerrío, Jairo? Ahí en la... yendo para la universidad. Mejor dicho, está en predios de la Universidad Nacional. Ah, ya, por Paysandú. No. No. Ahí, no, pues que allá en Santa Elena hay otro acerrío. Ajá. Que está el recreo. Sí, en el recreo. Pero es que aquí en Mazo, en la universidad... Ah, en Mazo hay uno. Hay otro acerrío. Ese es grande. Mm. Ese acerrío hay de Mazo, sí, es muy... muy... Y ahí le venden a unos recortes de madera barato, entonces... Con eso hacen a la silleta. Mm. ¿Y quién hace la tirita esta? El cargador. Ustedes le ponen en la cabeza el cargador. Nosotros mismos lo hacemos. ¿Ustedes mismos la... o se la compran o qué? Que no, uno mismo la hace. ¿Mm? Es que es fácil de hacerlo. Mm. Ojalá que cuando usted esté por aquí... Mira como nosotros comenzamos a armarla. No, tenemos que ir tejido. Ese día. Mm. Eso es tejido, ¿sí o qué? Uh-huh. Sí, la vamos armando ya. Ya después que le ponen al juez, ya le pone uno el cargador, que llaman eso. Para uno echársela aquí los brazaletes, para que no le pese a uno mucho. Mm. Pero eso sí pesa siempre. ¿Eh? Eso siempre pesa. Eso siempre pesa, queda para ahí. La tradicional queda para en 70 más o menos, 60, 70 kilos. ¿Y esas gigantes qué? Las gigantes son pesadas. ¿Y cómo las levantan? Pues? Hay unas que pesan pues, 90 y 100 kilos. Son. Ve, ¿y a ustedes los dejan tener como que los releven en el desfile o eso no se puede? Allá sí hay gente que, de esos escados, que colabora mucho a la gente allá. Digamos gente que ya, pues, que ya... Se están cansados y les colaboran también. Les colaboran a cargar. Pero hay gente que ya dice, no, pues que a colaborar vamos a cargar esto. Uh-huh. Y eso como eso. Son los como primero. Es que primero el desfile era muy, muy largo. ¿Sí? Y ahora no es tan largo. Ahora no es tan largo el desfile. Ah. Y antes les ayudaban también a bajar las silletas, ¿eso vienen qué, carros que les bajan las silletas o qué? Eso viene en volquetas y camionetas, ya las bajan a Medellín y ya uno ya las carga uno. ¿Y antes que en el principio del desfile también les ayudan a bajarlas o no? Les ¿cómo? Tocaba, al principio como las primeras desfiles. ¿También les ayudan a bajarlas o tocaba bajarlas? No, los primeros... Los primeros desfiles que hubieron, porque no entraban carros ni nada, eso no. Les tocaba traerlas de acá. Le tocaba uno, sacarla allá a la roca, donde yo le digo. Ahí, coger carro y bajar a Medellín. La chiva para bajar. Y bajar a Medellín en las chivas. Hasta la oriental. Y ya en la oriental ya uno, ya la cargaba en el desfile. Pero entonces al principio no habían tantas categorías de silletas, eran silletas más pequeñas, ¿no? No, había, al principio, o sea, las primeras silletas fue la tradicional y la monumental. Eran esas dos categorías. Ya después yo creo que es que la emblemática, que es ya como para concursar y premio y todo. Y la comercial tampoco existía. Pero también hay premio para la tradicional, ¿no? También. La primera que gané, hasta un viaje por allá a Estados Unidos y viajes por allá que les dan al que gane. Y a que lleven la silleta también, ¿no? Lleven la silleta por allá. Sí, también, es que también nosotros nos tocó ir a Bogotá a cargar silleta, a hacer silleta allá. ¿Sí? A Cali. A Cali también. Yo estoy con el hijo mío en Cali como en el, hace como, pues, 20 años más o menos. Y rico, nos tocó hacer la silleta, que es que la del la aguardiente blanco del Valle. Nada, fue fiestas de... Ajá. Y nos tocó hacer la silleta. Ir allá a hacer la silleta para las fiestas de Cali. Nos llevaban y nos llevaron con las flores y nosotros llevamos el armario, llevamos las flores y ya la hicimos. Y les dieron el aguardiente. Les dieron el aguardiente y todo. Le dan un aguardiente. Aguardiente... Del Valle, sí. ¿Y cuál es más rico, el de allá o el de acá? Pues es muy suave. El de allá es muy suave. Es suave. Como agüita. Ese es suavecito, Bueno, no dejemos a Jairo desayunar, vea, Jairo, si no ha dejado ni siquiera desayunar. No, pero eso no es Juan. Estamos conversando muy bueno. Sí. Cuando quieran nos vamos a caminar y... Sí, vámonos. Sí. ¿Y usted qué días puede? ¿Qué día podría salir a caminar? Por las tardes a la hora, el día que sea. Sí. El día que sea, hágale pues. El día que sea. Iván dijo que se pegaba. Ah, sí. Iván Fede también dijo. Iván dijo que se pegaba, Fede dijo que se pegaba. ¿También van? Entonces nos vamos a caminar. Nos vamos a caminar varios. Nos llevamos por aquí, por Montevideo, a salir al parque. Hágale pues. El alto la llego a bajar al Coliseo. Ajá. Ahora al parque. Oye, ¿y usted nunca se ha perdido en esos caminos ahí por el bosque? No, que va a perder uno con toda la vida. Ya se conoce todo. ¿Y quién le enseñó los caminos? ¿Su papá? Eso y cuando estábamos en la escuela con los profesores nos poníamos a caminar. ¿Y los profesores los sacaban a caminar? Y habían guías también. Habían, pues, los más antiguos, gente más antigua, entonces ya le enseñaba los caminos a uno. Y así ustedes se los iban aprendiendo. No, yo... Y aparte es que yendo todos los días, ya... Yo ya que me digan, anda por allá a Río Blanco, a tal casa, que a tal finca, y yo tiro trocha y me salgo ahí. Por aquí se sale uno, por aquí, por este, a salir a la cancha. A la cancha de Barrolán. La cancha del Rosario. Del Rosario, si nosotros una vez nos fuimos caminando hasta el Rosario. Sí. Llegamos por allá todos lejos al Rosario. Y después nos devolvimos, fue por carretera. Nos devolvimos por la carretera. Pero no, hubo otro día que nos devolvimos, cuando por fuimos con bosque. Mis papás, nos devolvimos por el bosque. Bosque, por ese bosque es muy rico caminar. El bosque es muy bueno. El bosque es muy delicioso para caminar. Pero yo se lo he ido como hacia ese lado, para este lado. ¿Uno sales ahí a qué vereda, San Miguel? Wow. ¿Cuál? Pues que yo solo me he metido por el bosque, para el lado de allá, que uno sale a Barro Blanco y al Rosario. Si uno se va para este lado, llega a donde está. Si sube a la sede de Barro Blanco, no. Puede pegar para La Onda o puede pegar para La Onda o para San Miguel. Ajá. En San Miguel también hay silleteros, ¿cierto? Sí, es que por toda parte hay silleteros. San Ignacio, Barro Blanco, todas las veredas tienen silleteros. ¿En todas? En todas las veredas. Pero hay unas enquimadas, ¿no? Quizás hasta el Porvenir, que es abajo de... El Porvenir, hay que es un barrio, una vereda que aquí abajo de San Ignacio. Se llama El Porvenir por ahí. Ajá, que esa ya es muy retirada. Y tienen esta Media Luna también tiene silleteros. Media Luna también tiene silleteros. Media Luna también es chavalería. Y participan en, es que, y participan en el desfile y todo. Pero es que todos son silleteros, eso ya es. Es que son como, es que ya son como 500 de punta de silleteros. Uh-huh. Fuera de los niños que son los infantiles. Ajá. Y hay otro que los Johnny, esos que son pues ya más grandes. Como juvenil. Eso. Como silleteros juveniles. Y hay unos pequeñitos. Ay, los silleteritos. Hay unos pequeñitos desde como desde 10 años. Sí, un primito creo que una vez participó. Sí, eso lo hacen en el Parque de la Floresta, se desfilan de los silleteritos. Sí. Un primito creo. Eso es muy lindo. Sí. Eso es muy bonito. También son. Esos son los primeros que arrancan en el desfile. Ay, tal. Los niños. Y las silletas de la van a armar los papás. Después niños, los niños, después los. Después los jóvenes. Y ya los adultos. Los veteranos. Los veteranos, sí. Y entonces usted le enseñó a sus hijos toda la tradición, a armar las silletas, a todo. Sí. ¿Y le están enseñando a los nietos eso, o no? Eso lo aprendimos todos a. Le aprendimos a los abuelos, a los papás. Hey. Y la abuela también era silletera, ¿sí o qué? Sí. Y el abuelo también. Ve, Jairo, y le están enseñando a los nietos a ellos les ayudan a armar las silletas, les están enseñando. Ya la ya nieta, no. la que viene del Carmen, la mayor de la hija de John Jairo. Sí, eso ya conoce las flores y todo. Ay, ay, tan linda. Es que ya la han entrevistado ya. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Y por qué la han entrevistado? Ella ya le conoce los nombres a las flores. Ay, la deberíamos entrevistar. ¿Cuántos años tiene? Yo lo grabo ni todo. 12 años. 12 años. ¿Y desfilan? Pero es así, es como la mamá. Grande. La mamá como... La mamá murió hace como 10 años. Y entonces ella es muy inteligente. ¿Y ella desfila también en el desfile de silleteritos o no? También la desfila, sí. Ay, no, tan linda. Pero la desfila ya es para los grandes, ya porque ella está muy alta. Ah, ya. Uh-huh. Ahora son unos coitos así chiquitos que son el infantil. Ajá. Ay, sí, y el junior ya es por la edad de la nieta de mía. De la nieta tuya. De Valeria, sí. Valeria. Ay, no, muy linda. ¿Y ella vive dónde? ¿También acá en Santa Elena? Ella está viviendo en el Carmen, con los abuelos. Ah, ok. Pero ella viene mucho allá a la casa también. O va al hijo mío, por ella, como él tiene moto ahí, la trae. ¿Y se van a caminar los fines de semana. ¿Y se van a caminar con ella? Ella camina mucho con los abuelos allá en el Carmen, que hay mucha vereda también, mucha parte donde camina. Cierto que también hay un camino que conecta con Guarne, pues de acá de Santa Elena. No sale a Guarne. Sí, también. ¿Y usted se ha ido hasta Guarne caminando desde acá? Yo cuando vivía allí en el ramal, yo me iba caminando para Guarne. Hay una trocha por allá en abajo, por el Alto de Medina. Ajá. Hay una trocha que baja derecho ahí a la autopista. ¿Derecho a la autopista? Mm. ¿Y esa que conecta con Copacabana, que va a dar a ese cerro del Morrón? Nosotros nos hemos ido... Ah, que ustedes se van más a Girardota siempre. Nosotros, ¿no?, hemos ido a Girardota a caminar. ¿Y esa bajada de ese Morrón es dura? ¿Del Alto de la Virgen? Sí. Ah, bien. ¿Ese es el mismo? No, sí, no es que nosotros la hicimos en estos días. Pero... La del Morrón de Copacabana. ¿Será la misma del Alto de la Virgen? Yo no sé. Yo no me doy cuenta. Nosotros hemos ido... ¿Que cruza como por la autopista? Nosotros nos hemos ido... Es que nosotros nos vamos caminando. Hasta Girardota. Hasta Girardota, de aquí de la capilla, además nos hemos ido... Vamos para ahí 30 o 40 personas. Y eso llueva, truene o lo que sea, eso llegan allá. Chupe agua toda la noche y denle... ¿Cuánto se demora? A caminar. ¿Cuánto se demora en Jairo? Ah, pues 5 horas. ¿5 horas? ¿Y a qué hora salen? Salimos para las 10 de la noche. ¿Se van en la noche? ¿Y por qué se van en la noche? Porque es que es muy bueno caminar así, con la fresca, como es fresquito, todo. Sin el sol. Y el alto de la Virgen le digo, pues que eso no se ve nada, tiene que llevar una linterna. Claro. Y ese caminito así, vea, estrecho, estrecho. Sí. Ese camino es muy estrecho. Ese camino es súper estrecho, yo creo que es el mismo. El agua acá es muy fría. La que es muy fría también es. Pero que ellos bajan a los charcos y todo es... ¿La que es los charcos de dónde? De la onda. No, y eso que allá entra el sol. ¿La onda es dónde? ¿La onda Santa Elena todavía? Sí, eso es. O sea, uno para qué por San Miguel. Sí. O sea, uno por San Miguel y baja uno a los charcos. Ay, tan rico, y hacían sancochos ya y todo. A congelarse los pies en los charcos. Chorro Clarín también es muy frío. Uy. ¿Se ha metido a Chorro Clarín? No, yo me he metido esa, a la de allí. A la de allí en el bosque, que uno sale a ese pedazo del río que es como más hondito. Aquí abajo, desde antes de bajar a Chorro Clarín, donde hay un poco de casetas de... No, que uno se mete por acá por el bosque y llega al río. Ah, y que uno sí lo sigue y llega como pedacito donde es más hondo. O allí el de Cubalera o el Alto del Oro, que hay unos charcos así buenos también por ahí. Sí, no, no, yo no, Cubalera, yo no me sé los nombres. Hay unos charcos muy buenos también. Yo a ese sí me he metido a congelarme. Hey. Y una vez nos dio que prometernos por todo el río, caminando dentro del río. ¿Y qué? ¿Caminaron un rato? Caminamos un rato dentro del río, ay, pero un rato largo. Rico. Por toda la quebrada. Cuando estaba Rayo vivo. Hey. Jairo se acuerda de Rayo. A Jairo, ¿sí? Le tocó Rayo y... Y Merlín. Y Merlín. Rayo, Merlín, Talita. Ellos que a Jairo les tocó todo. ¿Ah? Ellos lo querían mucho, ¿sí o qué? Yo que enterrarlo, a mí me tocó enterrar los perros de aquí. Ah. Ay, mis perros. Yo le hice cementerio aquí, ¿no? Que aquí. Sí, acá al ladito. Ahí enterré a Merlín. A Merlín y a quién, y a Talita. Ah, ¿cuál se fue primero, Merlín, cierto? No, Rayo fue el que se fue primero. Ah, Rayo, después Merlín. Y después Talita. La última Talita, ¿o? Talita. Toda grandota. Ah, pues, pero nos querían a todos aquí. Jairo lo quería mucho. Sí. Y Talita, yo me quedaba con ellos. Perra brava y veía a Jairo. Yo cuando estaba antes se iba para... A Jairo cuando los cuidaba. Cuando estaba antes iban para pa la costa. A pasear, ajá. Yo a usted los cuidaba. Me quedaba con ellos cuidándolo aquí. Venía por la noche, les daba vuelta y así. ¿Y es que Jairo vivía con toda esta misma carretera o qué? No, uno sube como hasta la escuela y un poquitico más allá, ya, como okay, casi al frente, despuesito del... La escuela, donde terminan los rieles, sí, y ya sí, con sí, la pavimentada. Ajá. Eso está ahí pegadito, enseguida la escuela. Ah, es que es muy cerquita. Entonces ahí después de la cancha. Ve, Jairo, y entonces ahora que es la feria, la gente sube mucho a ver ustedes cómo arman las silletas. Oh, eso sube mucha gente. Sí. Y eso se llena mucho. Nunca viene gente. Jairo, y esos que tocan la música, los toños, esos son los del grupo. Esos son primos míos, son de San Miguel también. Sí, son primos tuyos. Ah. Tocan bueno. Esos son los que se arman las parrandas. Los contrata Pilsen. Sí, siempre los contrata Pilsen. La Pilsen los contrata. Y los toños de ahí de La Palma también. Y que tocan ahí en el pescadero, ¿no? O tocaban pues cuando no había pandemia. Esos son los toños. Sí, que uno pasa ahí por los el pescadero Donaides. Y estaban tocando. Están los Donaides también. Los Donaides. Los toños y los... ¿Y cuáles son los primos suyos? Estos de aquí de San Miguel. ¿Y esos son los alegres del ritmo? Los alegres del ritmo. Los alegres del ritmo. ¿Y hace cuánto tocan? Ellos llevan mucho tiempo tocando música. Y siempre en la Feria de Flores le sale trabajo. Trabajito para llegar. Los alegres del ritmo. ¿Y cómo se llaman? Esos son primos. Está Carlos, José, Néstor, que son los tres primos míos. ¿Y qué tocan? Pues que toca cada uno. Néstor toca bajo. Ajá. El otro toca la raspa. Y el otro toca la organeta. Carlos es el dirigente, pues. ¿Y cuál es el que dirige todo el grupo? Ahí hay otros muchachos que son de los Ramírez de San Miguel, son los que cantan. ¿Y cuántos son? Hay otra muchacha también. ¿Qué? ¿Y cuántos dice que canta también la ¿cuántos hija son de... en el grupo, pues? ¿Ah? ¿Cuántos son en ese grupo? Son por ahí que ahí cinco. Son... seis personas. No hay como... A ver, porque está la... Los tres primos suyos. Los tres primos míos. Está la muchacha Viviana, la hija de un cantante. Son seis. ¿Y ellos aprendieron acá mismo? Los instrumentos los enseñaron acá mismo. Los primos míos sí estudiaron en Guarne. En Guarne les enseñaron. Vea, chévere. En Guarne. En la casa de un muchacho aquí, que es de Río Negro, que es familiar de nosotros también. Ajá. Que es también profesor de música. ¿Y él les enseñó? Él les colaboró mucho también. ¿Y toca pues pura guasca, pues, o qué? No, eso es música parrandera toda. Música parrandera de toda. Música parrandera toda, claro, eso es pa' fiesta. No. Eso es pa' fiesta. Pa' el baile. Ah, pero entonces esta fiesta, Eva, seguro va a estar buena, esta feria. Pues como el año pasado no hubo. Y entonces, ¿ustedes qué? ¿Tienen que ir como a reuniones de las federaciones o eso cómo les avisan a ustedes? ¿Ustedes cómo se inscriben? ¿Eso cómo funciona? Como hay unos... unos que son ya, pues... son como los directores de esos... de ese evento. Ajá. Los eventos. Ajá. Pues ellos ya están... enterados. No tiene presidente y tiene todo, y entonces... está contratando con la gente. Ah, ok. Toda verdad tiene el líder. ¿Cuál es el líder? Pero sí, yo tengo también. ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el líder de acá? El líder de aquí es Alirio Grajales, de aquí es la finca Los Grajales. Silletera Los Grajales. Alirio y Grajales. Carlos. Ah, ¿y tu mamá cuándo se murió? Ahora en marzo. Ah, qué pesar. Y otra tía también, y hermano de papá también murió en la misma, en los mismos meses. ¿Y qué? ¿Eso fue COVID o qué? No, están enfermas ya. Ya estaba enfermita. ¿Usted conoce a la mamá de Jairo? Mi mamá murió de 88 años. De 88, yo estaba muy mayor. Sí, ya tenía años. Y la otra tía, 75, el tío también, hermano de papá, 80, tenía la misma edad de mamá. Sí. 88. Ve, ¿y cuántos hermanos tenés vos? ¿Ustedes cuántos eran? Somos como ocho hermanos. ¿Y todos vienen por acá? Mm. Por acá mismo, por Piedra Gorda. Todos mismos. Hay uno que vive por allá, por el Rosario. Por el Rosario. Mm. El que me sigue a mí. ¿Ese es el mayor? ¿Ese es el mayor? Yo el mayor. Ah... ¿cuántos años tiene Jairo? Yo el que mando aquí. Ah, sí, ¿cuántos años tiene? Voy para 6'8". Sí, yo soy el que mando acá. Voy para 68. Ah, es que Jairo es el mayor, claro, le tocó todo en la casa, bajar con el papá a vender, todo. Después bajaba otro hermano mío que desde chiquito también le dijo que es que hasta por salir, es que a vender viajes a Medellín solo. Se bajaba él solo a vender los viajes. Y se va a vender flores. ¿Sí? Por allá, solo. ¿Y él sigue? Y aprendió al pie de nosotros. ¿Y él a dónde iba? Pues a qué parte se iba a venderlas. Él vendía pues por todo, por Buenos Aires, La Milagrosa. Cuando no estaba el Salvador. Ve, Jairo, ¿y entonces todos tus hermanos son silleteros también o no? No, ahí hay dos que son silleteros. Uh-huh. Mi mamá era silletera también, mi papá. ¿Y desfilaron? Ellos desfilaron muchos años. Sí, los dos. Ah. ¿Y si tiene fotos de ellos? En la casa de India, hay que mirar a ver si los muchachos tienen fotos allá. Ay, para que nos muestren. Ah, no, te veré esas fotos. Hace muchos años que desfilaron ellos. No, pues claro, les tocó todo ese inicio de las... Sí. Todo el inicio de los desfiles. Ah, pero muy bonito. ¿Y usted por qué se cansó? 2 años. ¿Y qué era lo cansón? ¿Caminar todo ese rato con esa silleta o qué? En pleno sol. De caminar. Que esa silleta pesa mucho. A pleno sol. ¿Ah? A pleno sol. Y el calor. Claro, pero se divierten, pues les gusta armarla. Claro. Armarla, sí. Y los aplausos, que los aplauden mucho. No, y la gente también, Ah, la gente es muy linda. Y el remate. Eso, La gente es muy formal. Y después la fiesta, después de celebración. Ah, también después de eso lo llaman a uno para San Jerónimo o para una fiesta grande. Sí. ¿Se los llevan a todos ustedes? Todos los invitados. A los 500. Todos, todos. Ah, pero entonces tienen que ser pues un lote gigante. Sí, eso es muy, muy grande. Primero ya los mayores. De allá los infantiles. Y ahí los otros, los juniors. ¿Y cuántos años desfilaste vos? Yo desfilé desde el... Yo desfilé como 30 años. Ah, no, con razón se cansó. Es que allá nomás. Ah, es que fueron muchos años. Hey. Ah, pero esa tradición es muy linda. ¿Y vos en las fincas trabajas siempre con jardines y con flores? Jardines, ¿todas las fincas donde trabajas? Jardines, guadañas, yo creo que todo. Ya, Jairo lo quiere mucho, digo que... Toda parte, porque yo... ¿Para dónde Carmenza? La señora Carmenza sí, también. Sí, y Sebastián. Yo trabajo ya también ahora. Ahí está Juan Fernando, el hijo mío, trabajando. Sí. Ahí está con ella por la guadaña. ¿En ese momento? Sí. Hey. Él está por allá. Que estaban terminando de construir esa casita de Sebas. Yo no se le preguntaba a Juan a ver. Yo no la he ido a ver. ¿El que es que está...? Que estaba construyéndose una casita ahí al lado de la mamá. ¿El que es que estaba haciendo una casita? Pero yo no le preguntaba a Juan Fernando si la terminaría. Que ellos fueron los que les dieron un perrito, ¿cierto? Un perro ya, un collie que tenemos en la casa. Sí, ¿cómo es que se llama? Y un bebé es muy grande. Sí, son grandes. Y eso está así. Pero se los dieron ¿quién a quién? Sebas se los dio a ellos. Doña Carmen, la mamá de este muchacho de... Ajá. Del amigo de este muchacho. Sí, de Sebastián. Se las dio a ustedes. Mm. ¿Y cómo le pusieron? Jumber. Jumber. Pero no que Juan... Más lindos esos perros. Pero no que Juan Fernando, el hijo mío. Uh-huh. Eso fue así que es que en una... En un bolsito. En un bolsito así. Un cachorrito. Chiquitico así. Ay, no. Y eso creciendo y eso. Y cada rato, aquel muchacho ha venido que es que a mirar el perro. A saludarlo. Claro, ay, no. Lindo. ¿Y Sebas por qué parte vive? Vive por arribita al pescadero. Eso se llama que es que la trina por ahí. Por ahí era donde estudiamos nosotros. Ahí donde vive Carmen. ¿Y entonces esa escuela ya no existe? Esa escuela cayó. Ah, qué pena. Eso pertenecía a cuando se acabó. Okay. Pero sí, eso es ahí arribita al pescadero. Uno llega al pescadero y se mete por esa vía que hay detrás de esa escuela. Uh-huh. Y ahí hay una volteada para abajo. Y ahí uno llega. Ahí arribita al pescadero... Que ahí por ahí también uno sale subiendo, hay una hojaita y por ahí baja uno. Y por ahí es que uno sale a... Pues si no sigue, si no, no baja, sino que sigue por ahí, es que llega a esas cosas de telecom. A esas antenas. Arriba el pescado sí está la entradita por doña Carmen. Y por allá para abajo uno que... Si yo nunca he bajado más de allá. Por allá está la escuela vieja. Pero ya por allá, ¿no? Esa es mucha finca por allá. Ya uno es como primero. Cuando estamos en la escuela que nos atrasamos todas mangas por ahí. Yo me atrasaba toda esa parte donde está la canchita donde jugamos nosotros. Ahí pasamos de una señora que nos da desayuno hasta almuerzo nos da. Sí, así que, pues. Los veía pasar y los invitaba a desayunar. Y, o pasaba uno para la escuela y... Ah, ahorita venga para que desayunen con los muchachos, como estuvimos con los muchachos. Ajá, de ella. De los londoños. Ajá. O la tía mía que vivía ahí en Marrulenco, ahí también pasábamos ahí a desayunar. Eso era lo bueno, que había familia por todas partes y ya también a comer. Y allá claro, es que se conocían todos. Y allá también nos... Y de Guarne también mandaban leche y panes y... No, sino ya la panela y ya le dan los panes y la leche y... y ya, me la... Y ya tenía el almuerzo, tenía energía para seguir. Ay, no, muy rico. El algo, ya era el algo, porque no queda a las 3 de la tarde, ya para ni siquiera. ¿Y usted toma? ¿Y la cancha que jugaban fútbol o qué? La cancha que jugaban fútbol. Ah, jugamos fútbol. Jugamos trompo, bolas, se jugaba de todo. ¿Y cuál era el que le gustaba a usted? ¿Cuál jueguito? No, a todos nos gustaba mucho jugar fútbol allá. ¿Y Jairo de qué jugaba? La canchita que hay a la orilla de la quebrada. ¿Jairo de qué jugaba? ¿Eh? Delantero. Nosotros jugamos delantero. Defensa, delantero, arquero. A Jairo le tocaba tapar a veces. A mí me gustaba, me buscaba mucho que a tapar porque yo no me le quitaba a nadie, no que yo. Se les paraba todo. No se le quitaba el y balón. Y no le daba miedo, uy, no, cuando les pegan esos balonazos. Es que, eso es lo más difícil de los arqueros. Metésele de frente a esos balones. Unos negritos de Barro Blanco, unos atardos que eran muy metelositos y yo no me los quitaba. Esto Hernández de aquí también de. Y nunca más lo vieron. Porque claro, los Hernández que son familiares míos también. Ajá. Jugaban todos ahí. Y no volvieron a jugar nunca, Jairo. Como un cotejito de reencuentro. Así jugar fútbol. Ya mayores. Ya más grandes. Nosotros sí jugamos en la cancha un poco de tiempo también. Sí. Mm. La cancha de arena de allí. La cancha aquí de Piedragón. Más de microfútbol y. Ah, de micro y de la otra. La cancha la guañó hace 15 días también. Bueno, ¿y a dónde van a tomar cerveza y aguardiente? Hay mucho donde tomar. ¿A dónde le gusta ir a usted? Del parque de Santa Elena. Del parque. Yo una vez lo pillé por allá en Jeringa. Ah. En de. O ahí en de. Arriba en Santa Elena, allá en la cancha. La cancha de Santa Elena. Ajá. Van a tomar cervecita por el vuelo. ¿Y qué? ¿Qué días van? No, pero eso uno no va seguido por allá. ¿Pero entonces va que un viernes o sábado? No, pues un domingo. No, domingos. No, un domingo o un sábado. No, un domingo. O sea, eres muy trabajador. Ahora los toños para Tierra Alta a tocar también el sábado. ¿Sí? ¿Dónde? Los toños. A Tierra Alta. ¿Y Tierra Alta es dónde? Es por aquí, por el Maizal, que llaman. Beba. ¿Cuál es el Maizal? ¿Cuál es el Maizal, Jairo? Aquí hay un restaurante aquí, por aquí se ve, de la escuela del placer se vino por aquí, antes de llegar al silleterito. Ve, Jairo, ¿y usted cómo se entera de que los toños van a tocar? ¿Quién le contó? Porque eso ahí mismo todo el mundo riega la bola. Pues. Sí, le empiezan a decir. Y que van a tocar los toños. El dueño de ay, tan rico. El dueño del restaurante es muy amigo nuestro, nosotros estuvimos con él. Ajá. Que es de Alzate, es Carlos Alzate, el que le murió la señora también este año, también se le murió. Ajá. Y tiene un restaurante muy bueno. Y entonces el que se llama Tierra Alta. Tierra Alta, el sábado. ¿Y en la noche o qué? La noche. ¿A qué horas empiezan? Empiezan pues de las 5 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. Y entonces ustedes salen de... ¿Y cómo se devuelven a pie? ¿Verdad? ¿Cómo se devuelven? Se devuelven a pie. Eso está muy cerquita. Sí. Ahora así no todo borrachito se vuelve a pie. Ahora se va uno. ¿Usted seguro se ha devuelto borracho a pie varias veces? Ahora se va uno con John Jairo, con el hijo mío, ¿sí? Se queda un rato uno por allá. ¿Y se vuelven caminando? De pronto viene, se va la dañera mía también con las cuñadas mías. Se van a caminar un ratico. Y se va con la señora por la fiesta. Y a comerse uno por ahí un chorizo cuando sea. Y, no, y usted no se viene con la señora para el baile, ¿no? Ya nos venimos caminando. ¿Y ella va con usted al baile? Ella también le gusta ir. ¿Y usted va allá? Como se va con la hija. Ajá. Con la mayor. Ajá. La mayor también le gusta salir con el yerno mío. Y se van caminando de caminada por ahí. Ah, no, entonces el sábado nos vemos allá. En Debra también van que es que los Vázquez a tocar. Pero ahí se baila. Al mini mercado que hay ahí abajo en Mazo. Van que es que los Vázquez, pero la gente pega más fácil para los toños. Los toños son los más famosos. Claro, eso se va a llenar allá. Y los Donaides. Los Donaides son de La Palma también. Y usted le gusta bailar a Jairo. Creo que hay mucha gente de Medellín. Mucha gente de Medellín. Pues muchos músicos de Medellín. Hay hasta dos. Una muchacha que es cantante es de Medellín. Ajá. Ah, también tocan en los donuts. ¿Y usted solo va a tomar y a comer chorizo o también baila? No, hay que bailar también. Eso hay que... Con las viejitas. Eso hay que bailar bien bueno. Claro. Ay, Jairo, vea, muchas gracias por... Así es que pasa bueno, Gracias por la entrevista, la conversación.